una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, espacio radial de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Freddy Yáñez. Y en la dirección de Alba Ciudad tenemos a Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. En la coordinación de producción, a José Ángel Lanz. En la coordinación de programación, ese fue el que dio José Ángel Lanz. Después vinimos a la parte técnica, José Gregorio Sánchez. Y en la coordinación de la página web, que siempre está al día, difundiendo todo lo cultural, Luigino Braccio, con la colaboración, la Bracci. Coordinación. Bracci, es Bracci. Luigino Braccio. Pero vamos ahí a Bracci. Y entonces en la coordinación, Enza García, como ya lo dijimos. Y en los controles, aquí tenemos a nuestro grande Kevin Hernández, sí. Así que quien les habla aquí en estos, cuando son las 3 y 6 minutos en Biblioteca Viva, le habla nuestro amigo Vladimir y José Gregorio. Y en la producción está nuestra querida Ángel Janet Paz. Bueno, y tenemos una invitada muy especial que la vamos a disfrutar en la segunda parte de este hermoso programa que tenemos hoy en la tarde, con un montón de noticias maravillosas como lo que hacemos aquí en el área de cultura de nuestro país. Bueno, y como estamos hablando de cultura, estamos hablando de la promoción de la lectura, como estamos hablando que la promoción de la lectura es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra historia para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa es identidad. Por supuesto. Ahora, hay tradiciones en Venezuela que son mágico-religiosas, son tradiciones que llevan más de 400 años, son tradiciones que tenemos arraigadas en nuestra propia sangre a flor de piel, y muchas de ellas coinciden con el santoral católico. Así que hablamos del Día de San Antonio de Padua. Y el Tamunangue, Patrimonio Cultural de la Nación, porque tú sabes que Vladimir es una tradición folclórica que une a tres culturas, la indígena, la española y la africana, y es rica tanto en expresiones musicales como en las coreográficas, porque tú sabes que el Tamunangue también es conocido como son de negros, banda de negro. Y bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más dices tú? ¿Qué más dices? Bueno, cumplir, porque yo brinqué para tu lado. Me salté, me inspiré tanto. Lo que pasa es que tenemos aquí ya preestablecido lo que vamos a decir, lo tenemos marcado. Van a disculpar, ya se me adelantó. Y él estaba pendiente de que yo no me la adelantara. Pero bueno, como estamos hablando del Tamunangue, el Tamunangue también es conocido como son de negros, banda de negros, pangué o baile de negros. Tiene al menos 400 años de antigüedad y su nombre proviene del tambor que se utiliza en la interpretación de los cantos característicos de este baile, el tamunango. Eso me impresionó bastante, ese término, el tamunango, pero tú sabes que la celebración del tamunangue gira en torno a la devoción de San Antonio de Padua, cuya festividad fue un día como la del 13 de junio. De cada año se baila, se promueve la actividad. Para los pobladores de las poblaciones, allá lo hacen en el estado Lara, en las poblaciones de Curarigua, El Tocuyo, Sanare, en Barquisimeto, San Antonio, Carora, San Miguel, en Quíbor. Esas allá todas del estado Lara. Y el día 12 de junio se da inicio a la celebración con el velorio y la medianoche rompe el propio Tamunangue. Por supuesto, y es el día de San Antonio, no nos queda otro que felicitar a todos los Antonios, todas las Antonias, muy especialmente a José Gregorio. Sánchez. Ay, yo quería decir. El día de San Antonio felicitamos a José Gregorio Sánchez. Ahora, cuando van a bailar, esto lleva también una indumentaria, lleva una vestimenta para poder bailar e interpretar el tamunangue. Los hombres visten con pantalón y franela blanca, pañuelo rojo atado al cuello, alpargatas y sombrero de cogollo. Las mujeres usan falda larga floreada, blusa blanca escotada de tiras bordadas y alpargatas. Bellísimo, es una pareja hermosísima que representa nuestra identidad. Y cada año, tras las bendiciones del pan de San Antonio, de Padua, el pancito que alimenta la tradición, el pueblo del Tocuyo se viste de fiesta para celebrar el tamunangue. También es conocido como el baile de los negros de San Antonio. Bueno, y este ritual, que se combina a la música con el baile y el fervor religioso, se realiza también para pagar promesas relacionadas con la salud, la bonanza económica y la recuperación de objetos perdidos. Por esta razón, se inicia con una misa al santo. El tamunangue consta de 7 danzas o sones que se realizan a lo largo de toda la procesión. Cada una va precedida de una salve y la pieza musical, la batalla, ejecutada por 2 hombres que la simulan. Las demás se denominan así: la bella, el galerón, el chichivamos, la jurominga, el poco a poco, la perrendenga y el 6 figurado. Tú sabes que todos estos sones van acompañados de instrumentos de percusión como son la maraca, el tambor y las cuerdas son el 4 y el 5. La cantidad de instrumentos depende de cada agrupación, de la cantidad, de todos los participantes, ¿verdad? Las voces que la acompañan, ellas cantan los estribillos, los cortos y o lo largo entre los que se dan gritos o frases ¡hí! Entonces, esos sonidos, pues. Los asistentes al tamunangue normalmente visten en casos de las mujeres, como tú ya lo dijiste, con esa falda floreada. Y el baile de esta expresión cultural se fusiona con la cadencia latina, con la africana, en metáforas. Es como las mariposas cuando vuelan. Y la alegría, el cortejo, toda esa belleza, ¿verdad, Vladimir? Que no hay coreografía establecida por las parejas y los movimientos más comunes son giros, vueltas, acompañados con galanteos, se miran a los ojos y persecuciones entre uno y otro. El tamunangue es considerado como una de las expresiones más importantes del quehacer cultural del país, dada la riqueza a la hora de la ejecución y esa mezcla de lo profano con lo religioso que es producto de nuestra herencia blanca, india y negra. Carta de Jamaica. Eso es verdad. Ah, ¿viste ahora, cómo está presente en todo? Pero, por supuesto. Entonces, ¿qué están? Bueno, ¿cuáles son esos sones del tamunangue? ¿Cuáles son? La batalla. Ajá. Marca el inicio del ritual. Comienza con una introducción instrumental y luego es interpretada por un dúo masculino. Paralelamente, 2 hombres simulan luchas de esgrima con varas. Y la bella. O garrote. Sí, es lo que es la pelea, la lucha con garrote. Viene la bella, que es el que mucho más conocemos, ese son. La bella está caracterizada por un ritmo alegre y acompañada de gritos constante en una copla cantada mientras la mujer es perseguida al tiempo que se le entrega una vara. Ella es la que lleva la varita y de vez en vez ella juega con eso. Ajá, pero viene luego el chichivamos. Ajá, el chichivamos. También llamado el gigivamos. Es un son responsorial en ritmo de tambor. En este baile se saluda al santo y luego se inicia el baile en parejas sueltas y por turnos. ¿Y la juruminga? ¿Qué es la juruminga? ¡Juruminga! ¡Uy! Va acompañado con ese crítico, que consiste en el verso cantado con una solista y contestado por el coro que anima a los que bailan. En este son, el hombre realiza los movimientos de galanteo, bien así como un gallo, pues, mientras la compañera toma la falda en la mano, así como muy modosita, como por la izquierda y por la otra sostiene la vara, como el poder, ¿ves? Cuando la pareja se cansa, le entrega el turno al otro relevo que viene. Ahí después viene poco a poco. Recibe su nombre de su primer movimiento, una pantomima de montaje de un caballito. Se compone de 2 partes. En la primera, una solista canta y el coro responde. Y en la segunda, hay un allegro a 2 voces en 4 frases repetidas. La danza es una pantomima bailada en giros enteros donde el hombre persigue a la mujer. Luego, este sufre de calambres y debe ser auxiliado por ella, quien lo monta en el caballo para llevarlo a sitio seguro. Aquí tienen lugar improvisaciones humorísticas. Porque después viene de eso la perrendenga. Ritmo alegre que no más de un poco, que no más que poco a poco, ¿ok? Como otro de los sones. En esta danza de carácter responsorial, así como un rezo, así como un y vuelven con los chillidos, también se usan varas, pero para sugerir el galanteo en vez de la lucha. Esta vez es como con el poder, el galanteo. Y bueno, viene el galerón. Son en honor a San Pascual. Oye, pero es San Antonio, pero entonces, bueno, son en honor a San Pascual, supuesto amigo de San Antonio. Se basa en una poesía que dicta las voces de mando para el baile, que puede realizarse bien sea en parejas o alternadas o simultáneamente a manera de competencia. Y como ustedes están allí oyendo estos sones, fíjense ahora la parte preciosa del seis figuriao. También es llamado 6x8. Ahí están seis figuras, seis parejas están conformados. El baile se cierra, este va a cerrar el tamunangue y recibe su nombre porque lo ejecutan seis bailarines o seis parejas. Seis personas. Tiene un corte criollo en su estructura musical. Dos parejas sueltas o entrelazadas forman una especie de esquina alrededor de otra que baila haciendo figuras típicas de la danza local y los pasos del baile de salón. Bueno, ahora en el estado Lara hay fiesta en la tierra, hay fiesta en mi tierra, en el estado Lara. ¿Y cómo no representar esa fiesta con este grupo emblemático de la tierra de la música, la tierra de los crepúsculos hermosos, como lo es Barquisimeto? Así que con Carota, Ñema y Tajá, hay fiesta en mi tierra. Aquí llegaron los negros, aquí llegaron los negros de San Antonio. A cantar el tamunangue, a bailar el tamunangue en honor a su patrono. Bajaron de Berto Cuyo, mujeres para bailar. Y de Curarigua vienen, y de Curarigua vienen, músicos para acompañar. San Isidro, Campo Alegre, los palmaridos caminos. Los hombres salen bailando con pantalón enrollado. Las mujeres van luciendo los camisones floreados. Curumito nomás, tú mira, llévala pa' allá, tú mira, pa' que San Antonio, tú mira, pa' que se presine, tú mira. El cuero va a reventar. El Catí y Ángel María ha comenzado a cantar. El cocuy va calentando la garganta pa' mirar. Los paleros van sonando, traqui, traqui, traqui, traqui. Curuminga y perrendenga, Gigi va muere el galeón, la batalla poco a poco si todos bailan la bella. En la fiesta de mi tierra, todos los 13 de julio, al santo con devoción, le cantamos con orgullo. Hasta aquí no más será, hasta aquí no más sería, hasta aquí no más será, hasta aquí no trago el río, la corriente y la quebrada. río, la corriente y la quebrada. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, ya escuchábamos una muestra ya representativa de lo que es ese golpe larense que es sabroso con caraota y mitajá. Hay fiesta en mi tierra. Y sí, cuando son las 3 y 19 minutos de nuestra tarde. Con 12 segundos. Con 12 segundos. Ya van 15. Ya van 16. Ah. Ajá, pero te pregunto yo, Vladimir, cuando te digo Sadel, ¿qué te imaginas tú? ¡Granada! Nos van a cerrar. El único oyente que tenemos de este programa se va a ir corriendo, ¿verdad? Pero, que es Yanela. No sé, me hablan de Sadel y yo recuerdo al tenor de América venezolano, Alfredo Sadel. Sí. Ahora, ¿a qué Sadel te refieres tú? Ah, a un sistema que, bueno, yo no te voy a hablar de Sadel, sino te voy a, para eso nos visita una persona bien especial, la licenciada Ana Caldera, que trabaja, ella es directora del programa 04 de Servicios Técnicos Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional de Servicios de Biblioteca. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Hola, Ana. Hola, Vladimir. Describe cómo es Ana para que la gente se haga una idea. No, de aquí no lo veo por el micrófono. Unos ojos achinados, indígenas, un color de piel, canela, unos cabellos lacios que ni se, que se ponga permanente, se le van a poner a chicharroñaditos, pues. Y una sonrisa espectacular. Ana habla, está calladita. Porque ella dice que este programa no es de ella, pero me sí, apagué. Ya la pagaron, porque habla hasta, bueno, pues por los codos, para mí, es mi amiga Ana. Bienvenida, Ana. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué bueno que vamos a hablar hoy del sistema que tú dijiste, Sadel. Sadel, ¿qué es ese sistema Sadel? Mira, el sistema Sadel es un sistema que va a implementar el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional para automatizar la asignación del número de depósito legal. Ah, Vladimir, eso es importantísimo. O sea que las siglas se corresponden a el sistema, o sea, el sistema automatizado de depósito legal. Correcto. Ah, ya entiendo yo que Alfredo Sadel, ¿te das cuenta? No, y que cantando Granada. Pero está bien, porque la Biblioteca Nacional tiene el Archivo Audiovisual de Venezuela, donde tenemos los diferentes formatos de las piezas interpretadas por Alfredo Sadel, incluyendo las partes cinematográficas televisivas que él realizó. Entonces, ahora, háblanos un poquito sobre este sistema automatizado que tengo entendido. La semana pasada lo estuvimos presentando uh-huh. a través de la página web www.bnb.gov.be, la página de la Biblioteca Nacional, donde dice que se va a lanzar el 21 de junio. Sí, eso. Fecha emblemática, por cierto, el Día de los Mártires. Uh-huh. Bueno, sí, comienza la próxima semana, el 21 de junio, a las 10 de la mañana, estaremos lanzando el sistema Sadel en los espacios de la Sala Hugo Chávez del Edificio de los Servicios de acá de la Biblioteca Nacional del Foro Libertador. Esto es bien interesante porque el sistema va a permitir que la asignación de este número pues facilite y acabe con tanto trámite para poder que los editores y todos los autores que solicitan el número de depósito legal pues puedan hacerlo de una manera rápida. Muy bien. Buscando simplificar todos los trámites, facilitándole a la ciudadanía en general, pues que esto sea de una manera eficiente. Ahora, tenemos que escuchar una pieza que es muy, muy, muy hermosa, que tiene que ver con la del Tamunangue, y vamos a seguir hablando del Sadel. Porque hay algo bien importante, es que nosotros tenemos el compromiso de explicarle a los usuarios y usuarias que están ahorita al tono con la 96.3. Hablamos del depósito legal, es un número que se asigna. ¿Para qué? ¿Y qué hace la Biblioteca Nacional con ese depósito legal? Preguntas que van a quedar para darle respuestas después que escuchemos la bella del Tamunangue y escuchemos las promociones de Alba Ciudad 96.3 FM. No me cambies el dial, si no, ya sabes, el Tamunangue para ti. Papá.

Hacer dinero fácil. Se dice que se originó de un venezolano que muchísimos años atrás, el patrón de la finca le ordenó un trabajito rápido y sencillo, y que se lo pagaría totalmente aparte de su sueldo como empleado regular. Tal trabajo era cazar un tigre y traérselo. Los tigres venezolanos son mucho menores a los asiáticos, por ejemplo, los cunaguaros. Así, luego de cumplir la orden, le contó a un compañero. Hoy maté un tigrito. Me gané esa plata facilito, papá. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y estamos aquí cantando con Sabel. Oh, por favor. Sabel. No, Sabel es el sistema automatizado de depósito legal y estamos conversando y en los controles que juegan en la producción del programa Yanepas, Vladimir Quintana, José Gregorio, y estamos hablando con... Con Ana Caldera, cuando son las 3:30 y le habíamos dejado dos preguntas importantes. ¿Qué era eso lo de depósito legal? ¿Qué es eso? Bueno, el depósito legal es una normativa del Estado venezolano que se rige por la ley del depósito legal y su reglamento. Okay. Ajá, y que le permite a la Biblioteca Nacional, al Instituto Autónomo, pues recabar todos los materiales informativos que circulan en el país, venezolanos y venezolanistas, que pueden ser editados en el exterior, pero que circulan acá. ¿Para qué? Para que se preserven y puedan ser accesados por todos los venezolanos y cumpliendo pues con el derecho a la información que está establecido en nuestra Carta Magna. ¿Solamente eso es para las cosas impresas, para los libros, para los folletos, para los... No, cuando hablamos de todos los materiales informativos, estamos hablando de materiales bibliográficos, es decir, todos aquellos que están en soporte impreso, de los materiales no bibliográficos, audiovisuales, como audiovisuales. Un programa de radio debería tener su sí, su está editado. Sí, debería tener este número. Bueno, nosotros tenemos, ajá, que hacer lo propio, registrar el nombre Biblioteca Viva y todos los programas, una vez que salgamos al aire, copiamos, se edita y lo llevamos al Archivo Audiovisual de Venezuela con su depósito legal. Pero sobre todo es importante, fíjate, por lo menos con la organización de las nuevas bandas. Estamos lo mismo. Las nuevas bandas van a producir, es más, el CENDI, el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una persona van a replicar su disco, debe tener el depósito legal para que el CENDI pueda replicar ese disco, o sea, reproducirlo. Entonces, se habla de material discográfico, los tesistas que presentan tu tesis fue aprobada, deben consignar en la Biblioteca Nacional. Y como dice Ana, no es solo por el cumplimiento de una normativa, de un reglamento, de una ley, sino que aquí la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas les garantiza la continuidad en el tiempo y en el espacio, la preservación y la conservación de lo que usted, de lo que tú hiciste. Y la difusión. Tu tesis, y la difusión, por supuesto, se pone al alcance de todos. Seguro. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir con el depósito legal, Ana? Bueno, esto es ahora, con el sistema SADEL, cumplir con... Un clic. Ajá. Y allí, bueno, podrás registrarte con tu nombre, colocar todos los datos de la obra que vas a registrar. Y bueno, eso es totalmente gratuito. Anteriormente, este sistema, bueno, había que llenar unas planillas, solicitar un correo. Inclusive hubo un tiempo que se pedía el timbre fiscal, pero ahora eso no va a ser necesario. Y lo importante es que SADEL nos va a permitir poder conocer ¿cuál es la producción editorial venezolana? Actualizada, que es lo que en vivo. Fíjate, Ana, tú nos hablas de esa maravilla, pero ¿dónde me meto? Yo tengo la boca aguada como para... Porque yo hago el teatro y mis programas de mano tienen que estar también allí con su número de depósito legal para que conste que esa obra de teatro se hizo, que ese grupo hizo esa obra de teatro, y yo lo he hecho anteriormente, pero claro, con los papelitos y las todas esas cosas. Ahora, ¿en qué página debo meterme para yo poder accesar a ese número de depósito legal? Bueno, va a ser a través de la página web de la Biblioteca Nacional, donde habrá un link directo al sistema SADEL, y por allí, bueno, podrás accesar. Es el día de la presentación, ya yo puedo... Exacto. O sea, la presentación es el 21 de junio. Ajá. Nos estamos reservando el derecho a la publicación de la página hasta el 21 de junio. Correcto. O sea, que es una sorpresa total la página, que es muy bonita, muy ambiental. Yo tuve acceso, tú me la estabas mostrando hace rato, les puedo garantizar a todos los usuarios y usuarias que es muy amigable, no es nada complicado. ¿Y cuáles serían estos requisitos? Porque creo que hay uno que es imprescindible. Sí, es importante para el manejo estar registrado en el sistema CENIAP. O sea, eso sería el RIF. El RIF, sí. Registro de Información Fiscal, perfecto. Correcto. El sistema te hace una búsqueda automática. Y te llena esos espacios. Y te coloca esos datos. Por supuesto, los datos que va a colocar el usuario ya son correspondientes a la obra, qué tipo de materiales. Allí está, es una pantalla donde se despliega un menucito y tú lo que vas a cliquear la opción que tienes que allí. Ahora, en caso de que sea una segunda persona, un representante, por ejemplo, una muchacha bellísima, una princesa llega y va a llenar la planilla, pero no es de ella, es de otro. ¿Será que la princesa se fue llorando porque no pudo? Bueno, generalmente quienes van a trabajar con esto son autores que ya tienen su obra editada, pero generalmente son las editoriales. O sea, la princesa le tiene que decir al autor y el tabor, métase usted, deje la flojera y llene su planilla. Claro, porque la princesa se fue llorando. Bueno, pero no va a llorar más ahora, porque con el sistema SADEL tiene su guía de usuario, tiene las preguntas frecuentes, tiene toda una cantidad de información que va a permitir que el usuario rápidamente se empape de lo que es el sistema. Es muy amigable, de bueno, verdad que sí. Evitemos que la princesa se vaya llorando, porque la gente de Carabota, Ñema y Tajá tiene una pieza muy bella que se llama La princesa se fue llorando. Entonces, como llegó SADEL, Carabota, Ñema y Tajá, que es el sistema automatizado de depósito legal. Carabota, Ñema y Tajá, ellos como Sadel, músicos venezolanos, y a conocieron a SADEL y tienen una pieza que se llama, no SADEL, pero se llama La princesa. Se fue llorando. O se fue llorando la princesa. Pero sí es no, así que güey. Carabota, Ñema y Tajá. Escuchémoslo, pues. Va, pues. Se vino desde Tocuyo en un solo carrerón y se trajo el tamunangue dentro de su corazón. Para enseñar a los niños el valor de su folclor, se fue llorando la princesa camino a la eternidad. Y el pueblo que nunca vio en sus ojos la tristeza, te pide linda princesa, seca tu llanto y no llores más, porque el mismo Papá Dios lo vas a hacer llorar. Que nadie vista de duelo, porque la princesa está con los ángeles del cielo y les enseña a bailar, mientras le canta Don Pío tamunangue sin parar, porque tiene la garganta llena de margaritas. se fue llorando la princesa camino a la eternidad. Y el pueblo que nunca vio en sus ojos la tristeza, te pide linda princesa, seca tu llanto y no llores más, porque el mismo papá Dios lo vas a hacer llorar. Seis figuriao quedó preguntándole a la bella, ¿qué le ha pasado a mi reina que ayer vino y no bailó? Y Chelena estaba allí preparando su morral a llevar el tamunangue a la corte celestial. Se fue llorando la princesa camino a la eternidad, y el pueblo que nunca vio en sus ojos la tristeza, te pide linda princesa, seca tu llanto y no llores más, Dios lo vas a hacer llorar. Se fue llorando la princesa. Se fue llorando la princesa. ¡Qué bella canción! Y es verdad que estos lareces, Carota y Mitaja, se las traen. Así como se los trae la Biblioteca Nacional con su sistema automatizado de depósito legal. Sabel. Sadel. Y fíjate que es musical esta tarde, hasta sí. Tú has cantado varias veces desafinado en portugués. Bueno, fíjate que somos tan, es tan importante lo del depósito legal. Y por cierto, ¿sabes que la Feria del Libro está rodando por Venezuela y este año es completamente diferente porque primero va por todos los estados y culmina aquí en Caracas? En la ciudad capital. Bueno, ¿pero qué está pasando por allá por el oriente del país, por Monagas, no será? En Monagas. Bueno, ¿por qué no hablamos con Domingo Rogelio León, quien es el coordinador de la Red de Bibliotecas del Estado de Monagas? Buenas tardes, Domingo. ¡Domingo! Domingo Rogelio León. ¡Aló! Ahí está escuchándonos, pero no sé cuándo son las 3:41. ¿Sí? ¡Aló, Domingo Rogelio León! ¡Aló! ¡Aló, aló, aló, aló! Domingo, puedes hablar y contarnos. ¡Aló! Bueno, vamos a hacer contacto con él nuevamente. Bueno, Ana, fíjate lo importante de lo que estamos hablando del sistema automatizado. Hasta el momento, las personas aquí en Caracas venían a la Biblioteca Nacional, el nivel AP0, lo que es la unidad de depósito legal, llenaba su planilla, todos los requisitos. Las personas que estaban en los estados tenían que ir a las bibliotecas públicas centrales a hacer el mismo procedimiento. El día 21 se hace el lanzamiento aquí en Caracas, en la sede de la Biblioteca Nacional. Ahora sí tenemos contacto con Domingo Rogelio León. ¡Aló, Domingo! ¡Domingo! Domingo, bienvenido a Biblioteca Viva. ¡Aló, aló! Ajá, ahora sí nos escucha, Domingo. ¡Aló, aló! ¡Aló, Domingo! Sí. ¿Nos escucha? ¿Me escuchas ahí, Domingo? ¡Aló! ¡Aló! Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? ¡Domingo! ¿Me escuchas? ¡Aló! ¡Aló, aló! Aló, no, tenemos un problema técnico aquí, yo creo que, bueno, no sé. Vamos a dejarlo para un poquito más tarde, entonces será, o si no, nos comprometemos la semana próxima, porque es una semana de la Feria del Libro ya en Monagas. Sí. Pero bueno, queda la pregunta en el aire. Ana, ¿cómo hace Domingo Rogelio León, quien es el coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Monagas, con el SADEL? Bueno, fíjate que como es un sistema automatizado, puede ser accesado desde cualquier parte de Venezuela, el territorio nacional, a través de la página de la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿qué es lo importante? Como se asigna el número automáticamente, lo importante es cumplir con la ley, es decir, hacer la entrega de los ejemplares para que lleguen, en este caso, a nivel nacional, serían las bibliotecas públicas de central. De cada estado. Están en las capitales de todos los estados. Correcto. Entonces, ya el autor no tiene que trasladarse o el editor a la ciudad de Caracas, sino que va a su capital de estado, busca la Biblioteca Pública Central y hace la entrega de los ejemplares que le exige la ley. ¿Cuántos ejemplares? Son 3 ejemplares. Es decir, por lo menos el panita Gustavo Pereira, que está por allá por Margarita, él llega, tiene su nueva publicación, va a la Biblioteca Pública Central allá en Margarita, accesa en el infocentro que tenemos allá también por la democratización de la Internet, a la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela, www.bnb.gov.be, le da el link de SADEL, sistema automatizado de depósito legal, llena su planilla, le da su depósito legal y él consigna sus 3 ejemplares una vez editado en la Biblioteca Pública Central de Margarita. Claro, porque eso es todo lo que hay que hacer. Por supuesto, el primero pide el número, ya cuando lo tiene va para que se lo imprima y lo tiene en la obra, y luego lo que es bien importante es hacer la entrega. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir enriquecer el acervo de nuestras colecciones en la Biblioteca Nacional para su resguardo de este patrimonio documental y para su posterior acceso. Bueno, otra cosa que también es importante, que tiene que ver ya no con el SADEL, que tiene que ver ya no con el Tamunangue, que tiene que ver con la Vinotinto, que está ganando todos los partidos. Pero chico, ya invicto. Ya yo sé por dónde va. Ya se está remontando para el día domingo. El domingo, ya. Pero vamos a despedir a Ana, vamos a preguntarle a Ana. Mira, mientras tanto, si alguien tiene una inquietud de sobre el SADEL y la cosa, como estamos en periodo de prueba y la vamos a lanzar ese día, ¿dónde pueden comunicarse contigo para saber de el SADEL? Bueno, mira, oye, te quedó bien saber del SADEL. Uh-huh. Las líneas telefónicas, ¿sí?, del biblioteca, el área de los servicios técnicos bibliotecarios, pues están abiertas para solventar cualquier tipo de duda que tengan y que están allí. Estos números son el 0212-505-9183, esa es la división de depósito legal, pero también pueden llamar directamente al 9175, que es con la directora, que es Rosángel Montiel. 505-9175, ¿no? 9175 y 9183. Hay un 505-9030 y... No, ese no, ¿verdad? No, ese es el mío, esa es extensión cultural. Entonces, bueno, están invitados todos los editores a cumplir con este requisito de ley y, bueno, y garantizar el acceso a la memoria histórica, a la memoria documental, a nuestro patrimonio y, sobre todo, pues que sea posteriormente consultada y que, bueno, permanezca para nuestras futuras generaciones. Gracias. Los invitamos para el lanzamiento el día martes a las 10 de la mañana, que vengan acá a la sala Hugo Chávez Frías en el edificio de los servicios, bueno, donde estaremos haciendo en vivo pues toda esta presentación. Así es, muchas gracias, Ana, por esa... Ahí estaremos con Fabricio Ojeda. Sí, por los héroes. Vamos a darte las gracias, Ana, por venir a compartir con nosotros esta Biblioteca Viva, esa información tan brillante cuando son las 3:46 de la tarde, porque ya estamos pensando en el domingo. Por supuesto, y en este caso uno cumple la doble función. Como homenajeado y como homenajeante. Sí. Entonces, está esa dicotomía en la vida de seres. Pero en el homenajeado hay diferentes calidades. Sí. Hay una primaria y una secundaria cuando después los hijos entregan esos frutos y ya uno se vuelve un abuelo. Bueno, pero hemos dicho, ya estamos hablando de abuelo y todo lo demás, resulta que el domingo es el Día del Padre. En toda Venezuela, porque en toda Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de junio. En esta fecha no solamente se rinde tributo al padre, sino que también a todos aquellos hombres que actúan como figuras paternas, como lo son padrastros, tíos, abuelos, padres putativos, todo eso, y en general aquellos que contribuyen en la crianza de los pequeños. Hasta hace pocos años, el padre era considerado como el proveedor y quien imponía las reglas en el hogar. El padre era muy respetado y querido, pero se mantenía una relación vertical de mando y obediencia dentro del núcleo familiar. Pero sin embargo, ¿cómo no reconocer la disciplina y la rectitud de los que educaban a sus hijos? ¿Cómo no recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían a las largas tertulias familiares? ¿Cómo no enorgullecerse, así grandísimo, con un pecho enorme, de quienes en nombre limpio, respetable y digno, como la más grande herencia del ser humano? En la actualidad, los roles de los padres han cambiado. Si bien es cierto, sigue siendo el eje del hogar, sus actividades son compartidas con la madre y viceversa. Es decir, el padre y la madre trabajan fuera de la casa para llevar el sustento al hogar, pero de igual manera, ambos comparten los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. Este cambio en la estructura familiar ha ennoblecido aún más la función del padre, porque vive y comparte más experiencias enriquecedoras con sus hijos y su compañera, pues, o su compañera, haciendo la vida más alegre y llevadera, con mayores manifestaciones de amor, cariño, ternura, respeto por parte de los padres, construyendo vínculos familiares indestructibles. Pero, como homenaje a todos los padres del mundo, el hemos preparado poeta de la América, aquel que le hizo el canto a Bolívar, Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, escribió un hermosísimo poema titulado El Padre. Tierra de sembradura inculta y brava, tierra en que no hay esteros ni caminos, mi vida bajo el sol tiembla y se ahoga. Padre, tus ojos dulces nada pueden, como nada pudieron las estrellas que me abrazan los ojos y las sienes. El mal de amor me ensegueció la vista y en la fontana dulce de mi sueño se reflejó otra fuente estremecida. Después pregunté a Dios por qué me dieron lo que me dieron y porque después supe una soledad de tierra y cielo. Mira, mi juventud fue un brote puro que se quedó sin estallar y pierde su dulzura de sangres y de juegos. El sol que cae y cae eternamente se cansó de besarlas. Y el otro. Padre, tus ojos dulces nada pueden. Escucharé en la noche tus palabras, niño, mi niño. Y en la noche inmensa seguiré con mis llagas y tus llagas. Para todos los padres. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué regalo tan emocionante! Pero tenemos otro regalo ya para despedirnos, porque son ya las 3:51. Cumplimos con el tiempo con la última pieza. Es una pieza de un cantautor de la madre patria, de la patria grande, que ahorita está sufriendo los embates de un gobierno ultraderechista como lo es Argentina, y es del compañero Piero, esta pieza muy conocida en estas tierras venezolanas como Mi Querido Viejo, pero con un arreglo musical muy también de la parte del Caribe. Ana, para que te despidas en 3 segundos. Bueno, gracias a todos. Ok, ustedes. Ya. José Gregorio. Bueno, saludos a todas mis compañeras, compañeros en Biblioteca Nacional que nos están escuchando allá porque los estamos obligando. ¿Qué digo? Mentira, porque nos están compartiendo este momento. Bueno, feliz Día del Padre este domingo, Día de la Madre, Día del Abuelo, Día de la Abuela, Día de Todos, Día de la Libertad y Día de la Paz. Venezuela es un territorio de paz. Sí, al diálogo. Vamos ahí. Gracias, Kevin Hernández, en la consola. Estuvimos José Gregorio Cabello, Vladimir Quintana, Ana Caldera, Yané Paz. Se les quiere de gratis hasta el próximo miércoles. Y lo dejamos, autor Piero. Piero. Mi querido viejo, interpretado por La Charanga 76. Solo y esperando.